miras indiferente, miras para atrás y mi mano agarras. Me sacas a un lado, un costado de la gente, me dices al oído, vámonos de acá. Te pregunto qué pasa y me guiñas un ojo, me llevas a un auto, no sé dónde vas. Le dices remisero, lléveme a un telo, el primero que encuentre que no puedo más. Cuando se enteren los vagos, ropita, ropita, y a la cama me tiras. Y arriba mío te subes, te bajas, te subes, te bajas, te subes y bajas sin parar. Y arriba mío te subes, te bajas, te subes, te bajas, te subes y bajas sin parar. Sí, y arriba mío te subes, te bajas. Te subes, te bajas, te subes y bajas sin parar. Te subes y bajas sin parar, cosita. Y arriba mío te subes, te bajas, te subes, te bajas, te subes y bajas sin parar. Y arriba mío te subes, te bajas, te subes, te bajas, te subes hasta acabar.